Decíamos al inicio del programa, estamos en veda, pero la actividad política sigue, digo, no se suspende por la veda electoral, y lo cierto es que hay muchas organizaciones sociales y políticas en Mar del Plata que continúan con su actividad, que siguen reclamando cuestiones que son adeudadas en cuanto a políticas públicas en la ciudad de Mar del Plata, y una organización que nuclea a varias organizaciones es Votamos Luchar, que en este contexto de coyuntura electoral tiene una postura propia, criticando muchas cuestiones que tienen que ver con lo electoral. Son compañeros y compañeras que frecuentemente pasan por nuestra radio expresando muchas de sus reivindicaciones y sus formas de organización y demás, y hoy nos parecía que era una buena manera de compartir la mañana. Han pasado a lo largo de estas dos semanas compañeros y compañeras de un montón de organizaciones, otros no tan compañeros, y nos parecía que era una buena manera de cerrar esta semana dialogando con gente de Fogoneros, del movimiento Teresa Rodríguez de Votamos Luchar. Nos acompañan Ricardo, el Chacho Berrospe, y Sofía. Sofi, buen día. Chacho, buen día. Buen día. Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Buen día. ¿Cómo ven? Digo, vamos a charlar un buen rato, pero como militantes y demás, todo lo que han sido estas semanas de campaña, ¿cómo lo viven ustedes como militantes políticos, viendo a los mismos de siempre y también a compañeros y compañeras que están embarcados en esta cuestión de las elecciones, que han puesto mucho esfuerzo y demás? ¿Cuál es el análisis que ustedes tienen de lo que han sido estas semanas de campaña? Y bueno, para nosotros quedó claro lo que es el circo electoral, y es parte de la indignación diaria de ver cómo se gastan millones y millones de pesos en estas campañas, mientras la salud y la educación, el trabajo, se caen abajo. Recién hace un rato hablaba Lucho, un compañero también del Votamos Luchar, sobre la situación en su escuela y sobre lo que significaba para esa escuela vivir estas elecciones. Y nosotros permanentemente estuvimos en la calle denunciando un montón de situaciones en medio de estas campañas electorales, como fue la apertura mentirosa de Lupa, donde vino Scioli a hacer esa apertura, y nosotros decíamos, a pocos metros estaba el regional, donde la gente se muere como perros ahí en el hospital público, donde están en las camillas atendiéndose en los pasillos. Y ellos venían con una cara sonriente a abrir una unidad de atención que a los 13 días tuvo que cerrar por falta de personal, luego fue reabierta tiempo después. Y nosotros en esa movida, por ejemplo, hacíamos un scratch, un señalamiento a los funcionarios denunciando todas estas situaciones. Entonces, nosotros en medio de estas elecciones siempre le decimos a los distintos compañeros de las diferentes organizaciones, nosotros participamos de las elecciones, participamos con esta propuesta hacia el conjunto del pueblo, que es un llamamiento a todos aquellos que entiendan que vivimos en una democracia mentirosa. Decimos que es mentirosa porque realmente no se gobierna en función de los intereses de la mayoría, sino en función de los intereses de los grupos concentrados de poder político y económico. Vivimos en el estado de los monopolios, que son los que realmente manejan los destinos de este país, y nosotros somos una parte del pueblo en lucha que lo que planteamos decididamente es que hay que cambiar esta historia de raíz, y lo que hay que apostar es poner todas nuestras energías en la lucha y en la organización de los trabajadores para realmente empezar a confrontar y a disputarles el poder a los que hoy lo detentan. En eso no solamente acusamos a los distintos, señalamos a los distintos funcionarios de los distintos colores que quieras poner en estas campañas electorales, sino a todas las instituciones de este sistema, tanto la justicia, la policía, el mismo parlamento, que son funcionales a los intereses de estos grandes empresarios. Y que son además intereses contrapuestos a los nuestros, porque eso es lo que hay que decir. Son intereses que van en función de obtener ganancias, y que ganancias millonarias a costa del saqueo, a costa de la explotación y de la opresión de los argentinos. Entonces, nuestro llamado es a continuar un camino que además no es nuevo. A lo largo de la historia, a nivel mundial y en la Argentina, el pueblo ha sabido dar muestras muy grandes de organización y de lucha, de confrontación. Y lo que decimos básicamente es que En el 2001 pusimos sobre la mesa el que se vayan todos, hicimos entrar en crisis todas las instituciones del sistema, nos faltó esa organización que diga, se van todos, nos quedamos nosotros. Y eso es lo que nosotros tenemos que poner todas nuestras energías, en construir la organización que sea independiente de todas las patronales, de todos los grandes grupos de empresarios, independiente de todos los partidos burgueses, independiente de todas las burocracias sindicales que le hacen el juego, e ir en ese camino. Nosotros ayer leía una nota de compañeros de México que cuentan cómo en México hay un montón de pueblos en donde están diciendo que las urnas no entran en esos pueblos, que ahí se autogestionan ellos mismos, se empiezan a construir lo que es poder. Poder popular, poder es la capacidad de decidir sobre los destinos de lo que uno quiere. Nosotros decimos, en Argentina vivimos en un país muy rico, estamos llenos de riquezas, producimos riquezas a montones. Ahora, esas riquezas se van para otro lado, necesitamos ponerlas en nuestras manos y para eso tenemos que empezar a construir un poder obrero y revolucionario en esta coyuntura. Así que te imaginas que con todas estas ideas, nosotros en estas campañas electorales aprovechamos para denunciar lo que es la mentira, aprovechamos a denunciar lo que es el circo, que además está claro para mucha gente, no hace falta demasiado decir de que no solamente son muchos los que no votan, sino que los que votan lo hacen sin una convicción de que eso va a cambiar algo. Y eso es lo más importante. Uno ve cómo las decisiones cambian día a día en la gente. Y bueno, yo justo recién estaba hablando con el Cabezón cuando venía acá, de que el lunes tuve clases en una escuela municipal y le preguntaba, son chicos que tienen 16 años, cómo veían el tema de las elecciones. Y ellos mismos me decían que no creían en nada. Nosotros tenemos que transformar ese no creemos en nada en creemos en algo, que es creemos en la capacidad de los trabajadores de construir algo propio. Y le pregunto a Chacho, que según el análisis de ustedes, ¿qué es lo que ha ocurrido en estos años y concretamente en el kirchnerismo a partir de esta recomposición de parte al menos de la burguesía argentina? ¿Qué pasó con el campo popular, con la izquierda, con los sectores revolucionarios que no todos, pero una buena parte de ellos están hoy en la disputa electoral? ¿Qué es lo que ocurrió en estos años para que lleguemos hoy a este 2015 con una buena parte de los sectores populares de la Argentina a través de sus organizaciones y partidos disputando el terreno electoral? Sí, evidentemente diferentes visiones, ¿no? El camino electoral para muchos es una salida que debería ser en todo caso táctica, pero termina siendo estratégica, y obviamente nosotros no compartimos eso. Era el momento de profundizar en todo caso todo lo logrado hasta el 2001, 2002, entendemos nosotros que eso hay que profundizarlo, hay que continuarlo. Fue un desarrollo importantísimo que hizo el campo popular, que lamentablemente muchas organizaciones lo desperdician. Y eso nos preocupa mucho, y nosotros decimos que el camino es la unidad, es la lucha, es la organización, y que las elecciones distraen, desvían, y que no son la salida para el pueblo argentino. Por eso decimos, gane quien gane, pierde el pueblo. Por eso nosotros hacemos un llamamiento a todos para que continuemos la lucha y la organización. En todo caso, lo que planteamos es una plataforma, digamos, de unidad, con diferentes puntos que son muy importantes en nuestro país, que lo veníamos desarrollando allá por el 2001-2002, y que luego un montón de organizaciones se bajaron de ese proyecto de cambiar definitivamente los destinos de este país. Estamos hablando de un gobierno de trabajadores, estamos hablando concretamente de lograr el socialismo en nuestro país, y lamentablemente, un poco lo que decía la compañera, las campañas en términos de propuestas son vacías, no se habla de socialismo, no se habla de revolución, no se habla de una verdadera transformación social, no se habla de un gobierno de los trabajadores, y nos parece lamentable. En todo caso, entendemos el poder, entendemos que las palancas fundamentales de nuestra economía tienen que estar en manos de los trabajadores, y entendemos que ese camino del 2001-2002 hay que profundizarlo. Sancho, ¿por qué crees que se bajaron esas organizaciones que estaban parecidas, digamos, todas juntas o con una idea en común en el 2001 y que con el tiempo, digamos, no se mantuvieron? Y lamentablemente sus direcciones no son direcciones revolucionarias, más bien son direcciones socialdemócratas, son direcciones que ven en la conciliación de clases una alternativa y de alguna manera se preparan para ser administradores del capitalismo, sencillamente por eso. Son las 10:15, hacemos una tanda, ¿sí? Ya sin spot, con avisos publicitarios, hemos vuelto a la normalidad. Gracias, y luego la tanda seguimos hablando un buen rato más con Ricardo Chacho Rospi y con Sofía Martín en esta charla que nos parecía interesante hoy, como a modo de balance, de cierre, pero también escuchando otras posturas, otras propuestas en medio de tanta campaña electoral. Nos parecía interesante estar dialogando hoy con los compañeros de Votamos Luchar. Vamos a una tanda y enseguida volvemos y continuamos en El Mañanero. Informar, formar, entretener, entender. Todo eso y mucho más en FM de la Azotea. 10 años de comunicación participativa. 10 de la mañana, 19 minutos. Metamate y facturas. Metafactura, en esta mañana de viernes. Seguimos acompañados de Chacho Rospi y de Sofía. Y un poco ahí nos hablabas de un, ejes programáticos, ejes a partir de los cuales articular a todos estos sectores. ¿Cuáles son para ustedes los principales ejes a partir de los cuales deben articularse los sectores populares? Nosotros entendemos, en primer lugar, una de las consignas históricas que han sido bandera incluso de las Madres de Plaza de Mayo en su momento, que es el no pago a la deuda externa. Son millones y millones y millones de pesos que además lo pagamos nosotros a través de nuestro trabajo, que se van a los grupos de poder y no a lo que realmente hace falta en este pueblo. Nosotros el Votamos Luchar nuclea a compañeros, como te decía, en lucha de nuestro pueblo por la educación pública, exigiendo las condiciones de trabajo necesarias y para enseñar y para estudiar. La salud, una cuestión elemental para nuestro pueblo, que se haga inversión concretas en los hospitales públicos. Trabajo, realmente vivimos en una década desastrosa en cuanto a trabajo, porque los avances en la precarización laboral son históricos. Nunca antes se habían dado la situación de las condiciones de laburo en que están los trabajadores en el país. Y un montón de ejes en este sentido, poniendo ante todo que todas esas cuestiones, frenar el deterioro del medio ambiente, el avance de los transgénicos sobre nuestra tierra, vivienda digna para todos los trabajadores, los vamos a conquistar con un gobierno de los trabajadores. Por eso volvemos a hacer hincapié en la necesidad de que todos estos ejes programáticos, el no pago de la deuda externa, inversión en educación y salud pública, trabajo para todos los argentinos, frenar con la precarización laboral, frenar los subsidios millonarios a los sectores empresariales, lo vamos a lograr en la medida que nosotros construyamos un poder en manos de los trabajadores. Entonces, básicamente nuestras consignas es que hay que organizarse en cada lugar en donde uno se desempeña. Hay que organizarse en las escuelas, hay que organizarse en los barrios territorialmente, hay que organizarse en las fábricas, hay que organizarse en cada uno de los lugares de trabajo. Y todo eso juntarlo en un solo puño. Nosotros lo que planteamos es que hay que salir a la calle en unidad a enfrentar a las clases dominantes. Y que tenemos que entender decididamente que tenemos intereses contrapuestos y que tenemos que ir por ellos. Nosotros no planteamos ser una opción más al lado de Scioli, Macri, Massa. No es esa la postura. Nosotros decimos que tenemos que ir por todos ellos, porque son ellos los que, francamente, están destruyendo el futuro de los argentinos, de nuestros hijos, de nuestros nietos, de las futuras generaciones. Y cuanto más antes lo hagamos y cuanto más decisión tomemos en nuestras manos de tomar este camino y en eso también hacemos un llamado a todos los compañeros del campo popular, a realmente no dejarnos deteriorar ideológicamente por un camino que, además, porque como la práctica te condiciona, muchas veces si vos realmente no tomás en tus manos todas estas cuestiones que nosotros estamos diciendo, también terminás pensando en porcentajes y no terminás pensando en lo cualitativo que hace a las luchas. Porque hoy en Argentina también hay que decir de que el pueblo está luchando en cantidad. Y está luchando por fuera de las instituciones burguesas. Porque los trabajadores, con o sin las organizaciones que deberíamos estar al frente de esas luchas, toman las fábricas, cortan las rutas, cortan la Panamericana, toman las instituciones del sistema. Cuando no prenden fuego una municipalidad, hacen puebladas harto ya de lo que es las maniobras de la justicia y la policía mentirosa. Lo que pasa es que todo eso está fragmentado. Nosotros necesitamos construir esa organización que nuclee y arme de eso un solo puño para hacer temblar los sillones de los gobernantes. Y cuanto más antes lo hagamos, con más decisión, como decía antes, va a ser menos el costo. Porque nosotros hoy nos estamos muriendo. Nos estamos muriendo con la soja que avanza en nuestro país, con las fumigaciones y la muerte diaria en las enfermedades que nos meten producto de vivir en este sistema capitalista. Nos estamos muriendo porque hay compañeros que mueren en las movilizaciones, compañeros en lucha que son matados por la represión y que además eso avanza, así que vamos a tener más costos en ese sentido. Además de decir de que vivir en un sistema alienado como esto es morirse en vida. Entonces nosotros lo que decimos es hay que terminar definitivamente con esto, de que es posible hacerlo, que hay vastas experiencias a nivel mundial y en nuestro país, de la capacidad que tenemos. Y también decir de que los procesos no son graduales, porque muchas veces este entendimiento de que todo es pasito por pasito nos hace pensar de que lo que nosotros planteamos está muy lejos. Y en realidad la historia muestra de que muchas veces son el trabajo de muchos miles de hombres y mujeres que existen en nuestro país, de hormiga por lo bajo, que termina desatando cualitativamente procesos muy grandes en el país. Y nosotros tenemos que prepararnos nosotros y a nuestros compañeros que están más decididos a llevar la mochila de todos estos procesos a encauzar esas energías para que no nos vuelva a pasar un 2001, para que no nos vuelva a pasar que tenemos 33 compañeros muertos en los enfrentamientos en la calle y no terminamos de poner un poder de los trabajadores. Y volvemos a decir, hoy en el mundo se están dando un montón de estos procesos, las instituciones están totalmente deslegitimadas en este sistema, lo vemos a través de muchos indicios. Y lo que hace falta es construir una alternativa, pero no una alternativa electoral, porque las elecciones están totalmente señaladas por el enemigo. Si alguien realmente empezara a través de las elecciones a tocar los intereses de los poderes que hoy nos gobiernan, esas personas serían inmediatamente proscriptas de las elecciones, cuando no perseguidas, torturadas y matadas, como ha pasado a nivel mundial. Cuando las FARC en Colombia se deciden a presentarse en las elecciones, matan miles y miles y miles de cuadros de compañeros en ese proceso. Entonces, parece que no terminamos de aprender nunca, porque cuando la historia nos pida de estar decididamente al frente de un montón de procesos, toda esa práctica de meternos en reformismo, de meternos a juntar votos, de meternos, va a estar mellando esas situaciones. Ahora, nosotros confiamos en que hay muchos compañeros dentro de las organizaciones del campo popular que son revolucionarios y que vamos a estar juntos en el momento en que sea necesario, pero lo tenemos que hacer lo más pronto posible. Además de un montón de compañeros de nuestro pueblo que tienen cualidades fenomenales propio de la historia que tenemos como argentinos, del cordobazo, el rosariazo, del viborazo y etcétera, que demuestran la capacidad que tenemos de organizarnos y de enfrentar el poder en la Argentina, cosa que no se da en otros lados. El lograr la figura del piquete, por ejemplo, como una figura de enfrentamiento, que además es ilegal el piquete, porque vos estás un montón de cosas, pero que el pueblo lo toma como una medida, que te cortan la luz, no te llega la luz, y Doña Rosa sale a la calle y hace un piquete. Eso son cosas ganadas por nuestro pueblo. Y sí, esa... presentado como el mal ejemplo muchas veces, habla de una práctica de lucha que el pueblo argentino ya ha incorporado. Lo ha incorporado producto de su historia, y esas semillitas que se han juntado están en la conciencia de miles de argentinos en nuestro país. Y también hay que decir claramente que es necesario reafirmar a todo nuestro pueblo de que acá viene más ajuste y represión, de que lo que estamos viviendo es una pequeña muestra de lo que se viene. Techín, por ejemplo, hizo una suspensión de una de las plantas más importantes de acero a nivel mundial. Y en la Argentina ya dos tercios de su planta, más de 3.000 trabajadores, quedaron suspendidos hasta octubre. ¿Qué quiere decir hasta octubre? Que después de octubre explota todo. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿En qué vamos a haber estado poniendo nuestras energías? Nosotros acá tenemos que prepararnos para resistir los embates y no solamente vivir resistiendo, sino pasar a la ofensiva. Así que ese es básicamente el planteo del Votamos Luchar. Unos ejes programáticos en donde además decimos... muchos compañeros van a decir estar de acuerdo por la educación pública, por la salud pública. Bueno, ¿dónde hacemos cumplir que los derechos más elementales los conquistemos? En la lucha en la calle y en cada uno de nuestros lugares donde nos desempeñamos. Y a veces la difusión de esa lucha es complicada, podemos, por el rol de los medios hoy en día, ¿no? Lo que cuesta difundir este tipo de ideas, este tipo de propuestas, porque digamos, los medios como que no acompañan demasiado a veces este tipo de ideas, ¿no? Claro, son medios al servicio de los monopolios, rentados por los monopolios, y obviamente lo mismo que pasa en la ciudad con los medios pasa a nivel nacional. Obviamente que nuestros planteos no están bancados ni por Techín, ni por los Bungibor, ni por los Fortabá, ni por ningún sector concentrado de la economía. Nosotros construimos desde abajo, con el pueblo, digamos, y confiamos en nuestra propia fuerza. Bien planteaba la compañera la situación en la que se encuentra el régimen capitalista en la Argentina, en la región, de una debilidad tremenda, pero también decimos que hay una debilidad todavía en el campo popular argentino en esto de unirse y de organizarse, y donde tenemos que conquistar las cosas es, como lo ha mostrado la historia argentina, en los rosaliazos, los cordobazos, en el argentinazo, es ahí donde el pueblo argentino realmente se hace fuerte, digamos, ¿no? En la unidad, en la organización y en la lucha. Nosotros no vamos a cambiar nada por el lado del sistema electoral. Por eso decimos que distrae, desvía, tantas luchas que hay hoy en el país, digamos, ¿no? Unir esas luchas es el deber de los revolucionarios, digamos, es prioridad, digamos, unir esas luchas para golpear con un solo puño. Concretamente entendemos que el destino de este país, como lo dijimos recién, tiene que estar en manos de los trabajadores. La vía pacífica ha demostrado en Chile o en muchos lugares de Latinoamérica y el mundo que no es la salida. El sistema es guerra, es intervención, es barbarie, y nosotros nos tenemos que preparar, digamos, para conquistar el poder, ¿no? Que el poder pueda estar en manos de los trabajadores, que las palancas fundamentales de la economía, como lo dijimos hace un rato, puedan estar al servicio del pueblo argentino. No entendemos la convivencia con el capitalismo y no queremos ser administradores del capitalismo. Hoy van a estar San Juan y una Lulo. Serie de actividades, ¿no? Esperemos que el clima acompañe. ¿Qué es lo que van a estar haciendo? Manifestar estas ideas, volantear, hacer un acto del Votamos Luchar que de alguna manera viene expresando a través de los años en la ciudad de Mar del Plata un planteo, digamos, de unidad y de organización, diciéndole a Pulti y a quien nos quiera escuchar que no queremos más policía, que lo que queremos es trabajo, es salud, educación, vivienda, que no queremos más cámara en la ciudad, que no se soluciona esto con mayor seguridad, porque en todo caso todo el mundo sabe cuál es el accionar de la policía, que maneja la trata, la prostitución, el juego clandestino, la droga. No es la salida por ese lado. La salida es en base a los intereses que tenemos los trabajadores y el pueblo pobre, como decimos nosotros, que tiene que ver con un programa y con un llamamiento que teníamos y que seguimos con esta idea que teníamos en el 2001, 2002, en profundizar el camino del argentinazo, ¿no? Eso está latente, ese fuego no se apagó, nosotros de hecho tratamos de avivarlo y entendemos de que lo que se viene en la Argentina es más ajuste y represión y nos tenemos que preparar para eso. La actividad de hoy es a las 4 de la tarde, si el tiempo acompaña, en San Juan y Luro. Va a haber una presentación de teatro revolucionario, porque en este camino que nosotros decimos se necesita trabajar en muchos aspectos, en la organización sindical, en el arte, en la comunicación, y espacios como radios comunitarias, como la Azotea, como la Revuelta, son fundamentales en este camino. Así que va a haber distintas expresiones en el acto de hoy a la tarde, a las 4 de la tarde, donde vamos a abonar a todas estas ideas. También decir de que esto no se termina en las elecciones, la propuesta del Votamos Luchar, de que es un llamado al conjunto de la comunidad marplatense, si se quiere ahora, y al conjunto del pueblo argentino, acercarse a los distintos espacios del Votamos Luchar, en donde nos desarrollamos. Uh-huh. Uno de los lugares que ahora estamos reconstruyendo, porque lo quemaron, es la vía orgánica. La vía orgánica, claro que sí, ahí en Garay y la Vía. Sí, uh-huh. En Garay y la Vía, donde se desarrollan muchas actividades. Eso fue un incendio intencional, así lo determinó los bomberos. Y además fue una cuestión evidente, pero con la solidaridad del pueblo, que siempre puede llegar a sorprender a muchas personas que dicen, bueno, pero entonces la gente, lo que pasa es que la gente realmente en los momentos necesarios está, y acá se rodeó de solidaridad todo lo que fue la vía orgánica, se reconstruyó y hoy se están empezando a plantear la construcción de la biblioteca popular y de un montón de talleres y de espacios, todo en función de abonar este camino. Así que la invitación está abierta a cualquiera que se quiera acercar y abonar en este camino. Uh-huh. Les agradecemos muchísimo, bueno, una vez más la presencia en nuestro programa. Agradecerles y nos mantenemos en contacto. Digo, siempre hay cosas por las cuales hablar en esta Mar del Plata y en esta Argentina. Muchas gracias, Chacho, muchas gracias, Sofía. No, muchas gracias a ustedes. Sí, y las facturas muy ricas. 10 de la mañana, 35 minutos. Pasaron por el mañanero Ricardo Chacho Gorrospe y Sofía Martín, integrantes de Votamos Luchar. También nos parecía interesante tener estas propuestas, estas ideas y estas voces para cerrar esta alocada semana electoral.